Unos bailecitos y bueno, les dejamos un fuerte abrazo y a seguir la lucha. Hay otros compañeros artistas de música también solidarios que están ahí esperando para acompañarnos. Bueno, fuerza.